te olvida, que se echa la medida, te adaptas y recuerdas esa fracción de mi rutina que te vuelve explosiva. Y si casi nada brilla, sigue lejos la salida, te adaptas y recuerdas ese segundo de la vida que te lleva a la deriva. Acuérdate de mí, así como me gusta ser. Entiende que al fin todo se puede deshacer, aceptando que, recordando que tú eres diferente. El día, gana el tiempo, la manía, vio el espejo, las medidas, tus figuras definidas, obsesionan y lastiman. Acuérdate de mí, así como me gusta ser. Entiende que al fin tú se puede deshacer, aceptando que, recordando. Se puede deshacer, aceptando que, recordando que tú eres diferente, aceptando que, recordando que tú eres diferente. Acuérdate de mí, así como me gusta ser. Entiende que al